El tema es que yo creo que nosotros tenemos que blanquear esto. Es una gente que juega, ¿no es cierto?, para un grupo muy selecto, para la élite económica argentina, y esa élite económica argentina, por cada día que va pasando, por medio de la especulación financiera, hacen ganancias de millones y millones de dólares diarios. Cada día que subsisten, es un grupo que aumenta su ganancia. Y están tratando, bueno, de maximizar al máximo esto, y bueno, aguantan hasta que explota. Y que ya nos pasó a nosotros, digamos, cuando cayó, digamos, de la Rúa, fue exactamente eso. Todo el mundo sabía, digamos, que la convertibilidad se había muerto, hacía varios años, ya todos los economistas argentinos y del exterior decían, la convertibilidad no pasa, y bueno, de la Rúa se empeñó, puso el mega canje, el blindaje, y nos dejó una deuda espantosa, ¿no es cierto?, que costó mucho sanearla. Y bueno, esta gente está haciendo exactamente lo mismo, y bueno, recalco, este es un plan económico, un modelo económico, que en realidad está destruyendo, ¿no es cierto?, la capacidad productiva argentina, pero que por medio de la especulación financiera permite que un pequeño grupo realmente haga ganancias impresionantes, que es justamente la élite, los que tienen más poder. Blindados por una prensa, ¿no es cierto?, que directamente no está contando lo que yo estoy diciendo.